tomate, tomate, papa, soya, soya. Solo es el sonido, no foto, no video. Tomate, tomate, chile, tomate, soya. Son los sonidos. También el pastor. Cachave, tomate, tomate, chile, chile, soya. Tomate, mamita, tomate, grabé, tomate, chile, chile. Tomate, tomate, grabé, tomate. Cachave, tomate, soya, grabé, tomate. Che, cachave, papas, papas, soya, soya. 20. Tomate, tomate, chile, chile, grabé, tomate. ¿De qué crees? Para hacer ceviche. Hola, amigos. Cachave, tomate, chile, cebolla. Tomate, tomate, chile. Tomate, tomate, chile, soya, papas. 8 horas. ¿Tienes eso, no? ¿8 más 6? ¿Dónde vas, pastor? Tomate, chile. Agárralo. Tomate, tomate. ¿Sí? Ese es lechuga. Ah, sí. ¿Mejor? ¿Lechuga? Sí, es mejor. ¿Algo más? Esa es remolacha, ¿verdad? Sí, esa es remolacha. Una, dos remolachas. Una. ¿Por qué no compras por manojo? Te sale más barato. Cinco veces. Ok, está bien. ¿Algo más? ¿Tomates? Sí, tomate a 4 la libra. Bueno, una libra entonces. Va. ¿Vas a escoger? ¿Vas a escoger? Bueno, no. Va. ¿Cebolla? Vaya, ¿pepino? Sí, ese es pepino. ¿Pepino? Ajá. Este es chile dulce. ¿Le pica? No, este es no pica, este es chile pimiento. Bueno, uno. Va. Y no sé, una libra. Va. ¿Cuánto es? Vamos a ver. Este es una libra, ¿ve? Perfecto. Sí. ¿Algo más? A ver. Nos tienen papas. Papas. Ah, pero no sé cómo se llaman. Dulces. Ok, perfecto. Vale. ¿31? ¿Tiene cambio? Sí. Y tranquilo, tengo una bolsa aquí. Va, ¿no quiere bolsa? Bueno, Tomate, tomate, chile, soya. Buen día. Chiste, pegue, echa la bolsa. Tomate, tomate, tomate, soya, soya. Chanchus, grabé, tomate, papas. Checa, chavé, tomate, tomate. Tomate, dos. Tomate, chile, chile, grabé, soya. A ver, tomate, tomate, soya, soya. A ver. Ofrece a Calvin. Tomate, tomate, soya, soya, grabé, tomate. Tomate, chus, grabé, tomate, soya, soya. Chaca, chavé, tomate, tomate, a ver, tomate. Tomate, tomate, chile, chile. A ver, soya, soya. Cachavín chus, a ver, tomate. A ver. Cachavé, tomate, rábano. Tomate. Tomate, tú.